El Cuchitril, el único lugar donde no importa lo que digas, lo que importa es que lo digas. Al fin, somos tan X que nadie sabrá quién lo dijo. Bueno, vamos a saludar y ahorita platicamos la anécdota, ¿no? Bueno, las tengan, soy Próculo. ¿Qué tal? Los saludos a mi amigo Agapito, acá desde el campo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludos a mi amiga Chencha. Hola, hola, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Lirón. Ahora sí no la creí yo. Esta es la toma 24 después de... Toma 24 después de varias... Cuatro tequilas, ¿quién sabe cuántos? Bueno, pues otra vez una disculpa. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero pues hoy ya tenemos como media hora o más platicando por aquí con nuestro invitado, porque hoy sí tenemos invitado, ay, ay, ay, hasta ahorita se nos ocurrió prenderle. Mentira, grabadora, bueno. Ah, son viajes del oficio. Sí, bueno, pero te todo el tiempo se lo vea, Procuro. Lo bueno es que no estamos en vivo, güey. Oye, déjate cuento una anécdota ahorita que va a entrar en calor ya que estamos acá de buen humor. Ya ves que grabamos el podcast pasado, que dijeron, hoy salen los sanjuaneros, ¿sí? Y el pinche podcast salió cuando regresaron. Ya no, pero de todos modos dijimos, este podcast va a salir cuando ya hayan regresado. Saludos, que les haya ido bien. Bienvenidos, sí. Bienvenidos, que van saliendo de San Juan, creo. Ah, sí. Perdón. Pues salimos de San Juan. Y bueno, pues, hoy salió de... Aventó un discurso bien chingo. No, la neta, sí, te pasaste, ¿sí? Que no me entiendes, ahora sí. Una tras otra contigo, Procuro. No lo traeré escrito, me lo traeré para que luego lo haga. Dime, primero le saque para la sopa y bueno. Voy a traer una libretita por allá abajo. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. A ver, quedamos que te presentabas tú solo con esa ronco pecho que te caracteriza. Bueno, a ver, todas las flores que les había echado ya no se las pienso echar, ya así. No, no es cierto. Agradecerles la invitación y pues que me siento muy, muy a gusto, muy contento, porque no solamente saben ser buenos amigos, también saben qué es lo que están haciendo con este proyecto, que es hacer un poquito de radio, aunque sea a través de un podcast como ustedes lo manejan, pero que finalmente es muy productivo y creo que tiene muchos resultados. Soy Rubén González y les agradezco mucho la invitación. No, pues gracias, Rubén, porque... Aparte de aguantarnos media hora, ya de hablar y cuando esté grabando, pues ya. Híjole, de una chamarita. Bueno, pues es que necesita contar cómo llegó aquí, pero por eso no se puede ir. Tiene que aguantarse. Es que retomemos nuevamente la plática, cómo empezamos. Pero se fijan que agarré la versión resumida, se me echó. Ahorita ya no, ya sale, gracias, Mike. Pero bueno, no hay problema. Bueno, siempre pasa, es que, híjole, cuando es en vivo, tú sabes, Robert, que de repente... Digo, no es en vivo, pues, es grabado, pero pues ahorita en este momento pues lo estamos grabando. Rubén, pues precisamente estamos hablando aquí de tus proyectos, ya nos platicaste, pero pues vuélvenos a platicar, vuélvenos a hablar de la versión personal. No, vuélvete a explayar, la neta. La neta, o sea, aunque nosotros tal vez lo volvamos a escuchar, pues es algo que vale la pena volver a escuchar. Porque nos está hablando de un proyecto nuevo, nos está hablando un poco de su carrera. Entonces, pues, los escuchas tienen el derecho a saberlo. Y sobre todo es un proyecto que nunca ni siquiera se había intentado en Nueva Solo. Ni siquiera. O sea, ni siquiera se había pensado hacerlo. No. Yo creo que a nadie se le había ocurrido. Y realmente sí lo habíamos pensado, pero no teníamos con qué. Por eso, pero nadie se vea como... ¿Con qué se los tamarimos? Para pagar el hosting. Sí, pues por eso. Nadie se vea como atrevido. Nos cortaron la luz. Nos cortaron la luz. Por eso estamos en el campo. Bueno, Rubén, cuéntanos tu experiencia de cómo llegaste aquí primero. Ok. Primero agradecerles la invitación a Próculo, a Agapito, a Chencha y a... Sí, y a Virongas, porque... Ya deseaba yo desde hace buen rato estar aquí con ustedes y hasta que por fin se me concedió. Tuve que inventar esto de lo de la radio para que me pudieran invitar, hombre, qué bárbaros. Todos quieren estar en el Pero sí me sorprendió la forma en cómo llegué hasta aquí. Bueno, pues me citaron a las 6 de la tarde en la calle Guerrero, y en eso pasaron una camioneta grandota de esas que parecen como tipo Homer, con dos tipos vestidos de negro, de traje, de corbata, y me dicen, ¿tú eres Rubén González? Le digo, sí, súbete. Y ay, caray, pues sí me sacó de onda. Ahí voy en la camioneta y me vendaron los ojos, no sé a dónde fregados me bajaron, pero estamos aquí en un lugar que parece muy agradable, disfrutando de una copita. Y pues la verdad, sí, como que ya estoy entrando en ambiente. Estamos entrando en ambiente, todos estamos en ambiente. Pues otra vez, platícanos del proyecto, es algo muy interesante. Realmente yo siento que es algo que necesitamos los abasolenses. Así que mejor tú ronco pecho que salga de qué se trata el proyecto. Gracias. Estamos hablando de XM Radio Abasolo. Es un proyecto de abasolenses para todo el mundo, porque como es por internet, pues lo pueden escuchar nuestros amigos mexicanos que viven en Japón, o en Australia, o en Groenlandia, o en donde quiera que estén. O cualquier persona que se conecte a internet nos puede escuchar. Esa es la gran ventaja de esta red de redes. Y que bueno, pues los abasolenses tenemos la oportunidad de iniciar, de experimentar, ¿por qué no decirlo así?, con esta propuesta denominada Radio Abasolo, que inicia apenas en el pasado mes de agosto y que ahora, gracias al apoyo que nos ha brindado el municipio, gracias al apoyo también de algunos jóvenes que están empezando a participar de este proyecto, estamos arrancando algo que es muy ambicioso y que desde aquí se alcanza a ver que será un proyecto muy bueno y muy productivo para mucha gente en el municipio, porque con este proyecto de la estación de radio podremos llevar el mensaje, las necesidades, la problemática y también los retos de los abasolenses, compartidos entre nosotros para buscar también las soluciones entre nosotros. Esa es la misión de esta estación de radio. Pues definitivamente, un buen proyecto. Sí, como ya te lo decíamos, es un buen proyecto. Y qué bueno que precisamente tú, te avientes ahora sí que ese paquete, esa piedrota al hombro, ¿no? Para que todo esto pues vaya funcionando, porque pues claro que sabemos de tu capacidad. Y nosotros también sabemos ya de tu larga trayectoria, y pues claro que pues bueno, pues platícanos también tu trayectoria para cómo te iniciaste, cómo te llamó la atención estar en los medios. ¿Cómo es que llegaste hasta este proyecto? ¿Sí? Bueno, inicio en el año de 1994, cuando decido meterme en una estación de radio, y que gracias a la conexión que me dio mi papá con un programador de la XBO, Radio Variedades, ya desaparecida, me da la oportunidad de empezar a moverle a los controles, subirle el volumen y bajarle, abrir micrófonos, abrir teléfonos, etcétera. No los han abierto, ¿cierto? Es verdad. Abrir las cocas. En este momento se abren los teléfonos. Bien, gracias. Bien, entonces empezamos ahí a decir la hora, a cagarla, literalmente. Son las. Y así poquito a poco pues me dieron la oportunidad de ir presentando las canciones, atender las llamadas telefónicas, etcétera, ¿no? Total que hicimos muy buenos amigos. Esa fue la mejor parte. Y luego me voy a estudiar, bueno, entro a la carrera en Ciencias de la Comunicación, terminando el CBETIS en Guanajuato, pero como que algo no funcionó. No sé si fue la ciudad, no sé si fue mi familia o qué pasó. Estaba chiquito. En realidad. Le atinaste. En realidad fui yo como el que no me adapté. Entonces me invitan después a participar, bueno, a entrar a la carrera de administración en la Piedad, Michoacán, en el TEC de la Piedad. Y al mismo tiempo entro al programa de radio del Tecnológico. Y también empiezo a participar en una televisora local por cable. Entonces voy haciendo mi carrera y voy subiendo un poquito en la televisora. Fui el acomodacables y luego fui el que hacía le ponía la voz a los comerciales, después el que editaba los comerciales, después ya yo ya grababa, bueno, después ya hacía yo todos los comerciales y también los promocionales de la televisora. Y después corría todos. Me caí con el changarro. Y cuando terminé la carrera me invitan a ser gerente de producción. ¿Ya ven cómo se los corrió, cabrón? Poquito después me invitan a ser gerente general de la televisora. Me quedo un rato ahí con ellos y surge la posibilidad de irme como director de comunicación social en el municipio de La Piedad y entro a trabajar ahí. Termina el periodo y decido que eso de hacer política es lo mío. Y lo combino con esto que también me gusta mucho, que son los medios de comunicación. Y pues entro aquí a Basolo, Guanajuato, que es mi patria chica, a hacer trabajo político y a disfrutar de mis amigos y de mi familia. Entonces se viene la campaña de Juan Páramo Aguilar, quedamos como gobierno, entro como director de comunicación social, y ahí es donde conozco a Javier Echenique, que es el director general de Radio Web México, y que me invita, gracias al Conecte que me hizo el favor nuestro presidente municipal Juan Páramo Aguilar, de conocer de este ambicioso proyecto. Y es así como echamos a andar XEM Radio Abasolo, que es tan solo una de las emisoras que tendrá Radio Web Guanajuato, que dicho sea de paso, aprovecho para presumirles, también soy director general de Radio Web Guanajuato. Ya hemos corrido los de ella. No, apenas nos vamos a invitar, no hemos corrido a nadie. No, bueno, pues es ahora sí que una larga trayectoria. Ya nos platicabas que desde la adolescencia y tuviste que sortear varios obstáculos. Primero, pues ahora sí que tu papá. No, el primer obstáculo real fue mi voz. Porque cuando yo le dije a mis papás que me gustaba la locución, mi voz todavía no maduraba. Entonces era una voz muy chillante. Y cuando les dije, es que quiero ser locutor, se me quedaron viendo como diciendo, te vas a morir de hambre. Mira, la verdad, yo te veo y no te imagino con voz chillona. O sea, yo creo que desde niño ya te habías a veces nos pasa, ¿no? Una vez, ¿te acuerdas cuando la primera vez que llegó Chencha, que por cierto andaba con su amiga Lencha? Ya no regresó. Saludos a Lencha. Saludos a Lencha, donde quiera que esté. ¿Te acuerdas que decías es que a veces uno se forma imagen según la voz que escucha, ¿no? Uh-huh. Dijo ella una vez, dice, yo levanto la bocina del teléfono, bueno, y me habló una voz así. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿quién es aquí? Ay, ¿cómo es una voz? Ay, me enamoré de la voz. ¡Qué hombre! Y ya cuando lo conoció, dice, ching, decepción. No, decepción. Entonces, es mi mismo caso. Chinflada. Pero no lo sabemos ahí. Pero no, lo que pasa que, bueno, tú pues, no eres fake. Podemos seguir tratándonos por teléfono, feo. No eres nada feo, pero de repente cuando uno oye tu voz, pues, no sé, se imagina uno pues con pelado grandote así, bigotón así. Recio, pues, ¿no? De repente dijeron, ah, caray, pues un chavo también parecido, así como que, pues. Y ya cuando uno te conoce, tampoco te imagina uno ya con esa voz así. Así como la que tenemos nosotros en el programa, ¿eh? Ándale. Exactamente. Entonces, pues qué bueno, y lo reitero nuevamente, qué bueno que tú te estás encargando de este proyecto. Porque también ya nos platicabas de las entrevistas que has hecho, de los personajes a los que has entrevistado. Pues nos platica un poquito también otra vez, que retome el tema de cómo podemos escuchar la estación y alguno de los programas que manejan. Muy bien, los invitamos a que escuchen XEM Radio Basolo. Lo pueden hacer a través de dos páginas en internet, desde luego. Es www.conoceabasolo.gob.mx, es la página del municipio. Ahí es muy sencillo, solamente entran en la página inicial, le bajan un poquito y aparecen las siglas ahí en un cuadrito. Dice XM Radio Basolo, le dan clic y con eso es más que suficiente. Con eso lo empiezan a escuchar. O también lo pueden hacer a través de la página de la propia empresa, que es Radio Web. La dirección es www.radio-web.com.mx y ahí le van a dar clic en estaciones. Y luego le van a dar clic en XM Radio Abasolo, es una pestañita que aparece por ahí. Y finalmente le dan clic en escuchar estación. Está más enredoso, ¿verdad? Sí, fíjate, de repente uno podría pensar que la propia página de la empresa pues, podría estar un poco más accesible, ¿no? es parte del convenio que tenemos con el municipio, con la intención de que, nos están sacando fotos, toda la cosa. Todo. Con la intención de que preferentemente la gente escuche la página que es del municipio, escuche la estación de radio que es del municipio a través de la página del municipio. Es como un mutuo acuerdo con la intención de que pues nos quitemos las notas del municipio, porque están muy buenas. Es muy importante saber lo que sucede en Abasolo. Sí, claro que sí, también es importante. Y bueno, no sé, ya platicando con los diseñadores, ojalá que tengamos también la oportunidad por aquí de la página abasolox.mx, pues de poner un link, ¿no? Ahí por ahí un enlace con XM. Sería muy bueno, ojalá que se logre, porque eso nos ampliaría mucho la posibilidad de que gente que escucha a Abasolo X pueda estar escuchando también los programas mientras revisa todo el contenido de la página. Yo le digo al que la hace la página, ok, Sí. De hecho, ya lo tenía contemplado, le paso el recado. Ya había comentado que sí, iba a poner, y pues a ver si se escucha más, Sí, porque así como nos platicaba ya hace rato, ha tenido entrevistas realmente importantes. Sí, con Miramontes, un atleta muy destacado del municipio. Pues les platico en breve, esa fue la primera entrevista que hicimos en el programa. Una entrevista de más de una hora, pero que tratamos de resumirla a una hora. Perdón, que es el espacio que tenemos disponible para el programa. Y la verdad, es sorprendente la corta carrera de Ricardo Miramontes, un joven deportista abasolense, y que hoy por hoy está teniendo una cantidad enorme de medallas por su dedicación, por su esmero, por su entrega a su pasión, que es el deporte, que es el atletismo, y que tan solo el fin de semana antepasado trajo para Abasolo otra medalla de oro en la competencia estatal de atletismo, y con eso garantizó su pase al Prenacional Deportivo, y que seguramente traerá muy buenos lugares, muy buenos resultados, dado que está trabajando por debajo de los tiempos de Ana Gabriela Guevara. Así que, pues ya tan solo decir eso es saber que es un chavo muy preparado, sí, con muchísima capacidad, y que seguramente tiene mucho que contar, ¿no? De su experiencia, de su corta experiencia de vida. Tiene 19 años de edad y, sin embargo, pues ya es medallista. Así que sabemos que le va a dejar algo muy bueno a quienes escuchan. Y platícanos de ese programa donde haces las entrevistas también. ¿A qué hora sale? Claro que sí. El programa se llama En la Vida de. Se transmite todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Tiene dos repeticiones, que es el sábado de 12 a 1 de la tarde. Y los domingos de 6 a 7 de la noche. Para quien no lo puede escuchar los viernes, lo puede escuchar en otro horario. Todos los programas que estemos transmitiendo a través de Radio Abasolo van a tener sus repeticiones para quien los quiere escuchar. Y seguramente también los tendremos disponibles en la versión podcast, igual que ustedes, para que quien no pueda escucharlos a la hora que se transmiten, lo pueda hacer en otro horario. Próximamente en la vida del cuchito. En la vida de Virongas. Voy a hacer la pregunta obligada, Tom. Ya la había hecho, pero va de nuevo. Otra vez tu experiencia por primera vez frente al micrófono. Muy interesante el tema, fíjate que mi primera vez ante el micrófono no fue en la estación de radio, que fue donde realmente tuve el contacto. Ahora sí que fue mi primera vez. No fue en la estación de radio, porque ahí fue dando la hora. No me pesó ahí tanto porque no veía a la gente. Oye, entonces tú eras el clásico que decía, en este momento son 21 para las 3. No. Ahí en la estación de radio, en la XCO, te decían, tienes que decirlo completo. Tienes que decir, son 15 minutos para las 3 de la tarde. Así completo. A ver, dale. No, pero es que ese era un chiste. Ese era un chiste. 7:29. No, 7:29 no, son las 7 de la noche con 29 minutos. 22 segundos y se aprende. Bueno, pues no me pesó tanto como cuando entré al Cebetis. Y que yo entré con muchísimas ganas de ser el maestro de ceremonias de todos los eventos y de todos los actos cívicos. Entonces, el primer lunes entrando a clases, pues yo ya estaba bien formado y ya le había dicho al encargado que yo iba a ser el maestro de ceremonias y me dijo que sí, para acabarla. ¿Al profe Burgos? Exactamente. ¿Al encargado? ¿Al director? A ver, ¿cómo han hecho encargado? Y total que que ya en el micrófono pues empiezo a hablar y empiezo a conducir los honores y los compañeros se me quedaron viendo así como que ¿de dónde lo sacaron? ¿Qué pasó aquí? Pero al final, muchas felicitaciones y muy buenos comentarios me dieron, así que dije, creo que lo hice bien. Esto lo bien. El próximo lunes voy a estar aquí. A partir de ahí, bueno, pues me quedé en muchísimos eventos. Luego en el Cebetis hacíamos que la semana cultural y la noche estudiantil y bueno, una gran cantidad de eventos muy... El loco, la carrera de burros. Entonces no había nada bien, el loco. Qué buenos tiempos. Era la carrera de burros. Yo no estudié en el Cebetis. Yo me desfano. Creo que eso fue el momento más imponente en mi vida. Y de ahí en más, pues yo creo que los eventos muy formales, los actos o las ceremonias cívicas que llevan mucha formalidad me imponen mucho, porque si la riegas, se nota mucho. Y porque el maestro de ceremonias la riegue en un acto cívico, es como si todo el evento estuviera mal. Sí, sobre todo en los actos cívicos que tienes que llevar un orden. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, los profes son muy dados a llevar ese orden, ese que primero honores a la bandera para que salga la escolta y en medio el himno nacional, juramento a la bandera, sí, después que otra vez los honores a la Mérides, hijos. Un programa muy meticuloso. Sí, porque todo lleva su orden, y yo te lo juro, yo desde que salí de la escuela, bueno, pues, pocas veces he estado en eventos públicos, pero ahorita en este momento, yo no te podría decir, caray, ahorita sigue el porque incluso yo estuve en una banda de guerra, y estuve como director de una banda de guerra, y yo ahorita no te puedo decir qué sigue, qué va primero, qué va después, y todo lo demás. Yo siento que sigue una canción, hombre. ¿Una rola? Yo sé que siento una rola. ¿Una rola? A ver, que invitada. ¿Qué una canción? Una rola. A ver, una rola. La que sea. ¿Usted la pone así a la de ya? Pues, se me antoja. ¿Qué será? Iris de... Google Dogs. No, me encanta. ¡Vámonos! Thank you. De nuestro amigo Rubén. Esa me pone nostálgico, güey. Me acuerdo de la prepa. Yo fíjate que me acuerdo de la película. Nunca la he visto. Y pues sí, está. Ya me acuerdo de otra cosa, no hablemos de cosas tristes. Oye, de veras, ¿no se han fijado que por ejemplo, a mí me pasa que los olores de repente me traen muchos recuerdos. A mí también. Fíjate que a mí, que dices, ay, hoy comí. Cuando se agarren el cuchitril. Era baño de familia. Es de empezar tú con... Y siempre nos lo tema de pedos, de que hay que hacer. Nunca se gasta ese tema. No, de veras. Pero mira, a mí me gusta el 6 de enero porque de repente cuando llegan mis chiquillos con sus juguetes, ¡mira, papi, lo que me trajeron los reyes! Y... vuelo la envoltura y me acuerdo cuando era niño. Ay, yo parece que me acuerdo que me costó bien caro. Niños, no se crean. Dijo mentira. Hemos dicho que este programa no es para niños. Ah, sí, de veras. El buen español lo dice al principio. Sí, entonces, te digo, yo me acuerdo cuando era niño y que me traían los reyes también. Y yo, por eso me gusta leer. Dale, gatito. Disfruta los animales. A ver qué comí. Descúbrelo. Una pregunta: entre ustedes, Agapito y Próculo, ¿se huelen mucho? Generalmente están así de distancia. Sí. Eso es el que yo ya perdí el olfato. Oye, pero ¿habías visto la primera vez que llegaron Lencha y Chencha al programa? Estábamos peleando. Sí, está chiquito, ¿no? Está chiquito. Y son 4x4. Y más o menos. Más lo que ocupa todo el tibichal. Nos quedaron como de 2x2. Llegaron y ellas se acomodaron ahí en las sillas que tenemos aquí especialmente para ellas. Y todos los demás eran las cubetas de pintura. Todos acá, güey. Orillados allá. Era un rincón. De los leprosos. ¿Y ustedes cómo se llaman? ¡Ay, Lencha y Chencha! ¡Ay, qué bueno! No, pero estábamos así como bien miedosos, quedarnos así hasta el rincón. Sí, pinche Chencha. Pero bueno, vamos a continuar con la entrevista. Yo tengo otra pregunta. ¿Hay mucha diferencia entre la tele y el radio? Sí, bastante. Obviamente la tele cuesta más trabajo producirla, pero la radio tiene una magia que no podrá ser superada por la televisión, porque la radio haces que tu escucha explote su capacidad creativa y por lo regular siempre es más mágica, más amplia, más grande, más maravillosa, con esas palabras, lo que una persona pueda imaginar a través de lo que escucha y lo que ve en televisión. Es como cuando lees un libro. Cuando lees un libro, puedes imaginarte cosas maravillosas de tu lectura. Y cuando lo ves en la película, dices, ah, cabrón, pues como que yo me lo había imaginado más bonito todavía. Sí. Sí, es cierto. Entonces, ya ven, descartamos lo de la cámara para cuchitril. pero era para el blog del Sabes. Sí, era el videoblog del Sabes. Era el videoblog del Sabes. Pero pues el Sabes ya ni viene, ya que no ya ni viene. Es que es muy trabajador, ni el Sabes. Su patrón el Virongas ya lo trae. Tripolín anda en Valle Guadalupe. Ya no lo molestamos. Él está en el 14 de febrero, 10 de mayo, en el Maratón Vale en Madrid. Ya hemos perdido varios. Pues sí, pero sí, o sea, entonces ¿ya empezaron las llamadas? ¿Están empezando las llamadas? Es chido entonces el radio porque te hace imaginar. Te hace volar la imaginación. Al menos eso es lo que para mí significa hacer radio. Y sí, cierto, yo cuántas veces, o sea, para mí mi despertador es el radio. Y yo me despierto con Ya Parte. Y se me hace genial. Y cuando ves, por ejemplo, a Omar Chaparro en la televisión, como que no te causa tanta... Pues no te causa tanta gracia, ¿no? Y como que sientes mejor nada más oírlo. Nada más. Aparte que permite otra cosa, puedes hacer tus actividades, lo que tengas que hacer, tu trabajo, eres productivo, mientras tu cabeza está acá también siendo muy productiva y muy creativa. Y en cambio con la televisión no, te aplastas y te vuelves consumista, no productivo. En la palomita, la coca, unas papitas, sobre todo si estás viendo Netflix, pues ya yo quiero ver una película ahorita. Nomás oye el live. Quémate el audiolibro, güey. Es más, güey, por ejemplo, yo cuando tomaba mis clases de inglés, a mí los profes me recomendaban, poner las películas, pero sin los subtítulos. Sí. O por ejemplo, nada más escucharlas. Porque exactamente, cuando nada más las escuchas, como que le tomas más atención a lo que están diciendo, porque pues, lo estás haciendo, ¿no? Escuchando nada más. Y sí, aprendes más rápido y mejor. Sí, déjate cuento algo, mi inglés es muy malo, como en pronunciado. Soy chapa para pronunciar. Pero otra vez estaba viendo una serie que se llama The Big Bang Theory. ¿No la han visto? Muy buena. Me está viendo por internet. Y hace cuenta que no había subtítulos, güey. Y créeme que la empecé a ver. De hecho, no me vi la mitad del programa. Y sí la entendí. O sea, la entendía, güey. Y ya después cuando volví a ver con subtítulos, pues sí estaba en lo correcto, güey. O sea, sí era lo que yo había entendido. Sí. Y digo, ah, caray. No estoy tan jodido. Váyase. Váyase, vato loco. Sí, fíjate que es buen ejercicio ver los programas, las películas y todo sin subtítulos. A mis papás, a mis hermanos y a mí sí nos enseñaron a hablar inglés con música y con películas y subtítulos. ¿No eran películas porno en inglés? Por eso sí. ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, my God! Por eso... ¡My God! No, no me caes esas películas entrando, ¿eh? Sí, no inventes. Bueno, a mí me enfadan que me ha tocado ayer. ¿De por qué? Enfadan, sí, enfadan, es uno de quién. Desde que le habla a la que se descompuso, o le echa el otro encima. Se descompuso a la lavadora, le habla del fin. Si tú quieres, empieza con una media trama. No, pues es que ya me llegó mi pizza, ¿no? Y llega el pizza. Y tómala. Y ahí se acabó la trama. De ahí se van no sé cuánto duran, una hora o lo que sea, y ahí. Aproximadamente son 4, son 4 escenas por película. Es que le están su propina en minutos. Sí. Pero si no, esas yo no se las recomiendo para aprender inglés porque, pues, imagínate. Nada más aprendes como 3-4 palabras. Pero ya acá el calor de los tequilas que ya se acabaron. No habrá forma que el cuchitril salga en vivo. No, ya. Por el contrario. ¿Cómo te lo explico? No, al contrario. Más bien, cédanme a mí el honor de invitarlos a hacer su programa en vivo a través de XM Abasolo, XEM Radio Abasolo, que lo pudiéramos hacer en vivo una vez a la semana, una hora a la semana, es decir, que tendrían espacio para 4 programas al mes. No sé qué les parezca la propuesta. chido, sí. ¿Cuatro programas a mes? Pues es como el podcast. Pero lo, el podcast. Lo pensaremos. A ver si me llegan al precio. Pues sería chida. Sí. Obviamente, vamos a contar ya en breve con nuestras propias instalaciones. Vamos a tener una cabina muy, muy adecuada. Y de tal manera que ustedes también se sientan muy contentos para que inviten a todos sus invitados y en general, ¿no? Cualquier programa tendrá instalaciones muy adecuadas para... Mira, no es por hacerte menos, pero yo no creo que le lleguen a meter coches. No, no le llega ninguna. No es por hacerte menos. No le llegan, nos pasan. Pero ahí no hay problemas de eco ni nada. Todas las cabinas ya ves que se tienen que adaptar y todo ahí. Ni más, paloma. Tenemos unas cataratas ahí. La chimenea. Usamos extractor. Y la gente sorpresa de repente. Mascotas. Mascotas. El mobiliario. Y se ríe. Una chica mexicana. Una cubeta así de aceite y una pintura. Se me olvidó. Ahorita que tengo sillas, no me acostumbro, me quito el bote. Me quito el bote. No, es que todo tiene sus pros y sus contras. ¿Y quién se siente en la bicicleta sin asiento? No hay. No hay. Hay un diablo y no tiene cuernos. Ay, qué. No, pues pues agradecemos tu invitación y yo creo que sí vamos a hacer lo posible por. ¿Puedo quedar último? Oye, pero pues tú sabes que nuestro programa es medio groserón. ¿No habrá problema? Yo pienso que no, ya somos un poco más abiertos, ¿no? Los jóvenes están buscando este tipo de... Después de mezclar el programa que quise, me vas a... Es de los tradiciones. No, pero no son groseros, lo que pasa es que así hablamos, ¿verdad? Pero no vengo a defender a nadie. ¿Somos de mente abierta? Sí. Oye, pero también platicamos, retomando el tema de XM, Radio Basolo. ¿Quién más te acompaña en esa estación? Supongo que son varios los tu equipo. Poco a poco nos vamos integrando, estamos invitando a jóvenes que tienen experiencia en ciencias de la comunicación. La intención es que tengamos gente profesional, gente muy preparada en el área y que nos puedan ofrecer su capacidad, su experiencia y su profesionalismo. Están también acompañándonos algunos jóvenes que, aunque no tienen todavía la carrera, sí tienen el gusto y las ganas de hacer radio y también de trabajar en los medios. Es el caso de Giovanna Méndez, que también ha estado participando por ahí como la voz de algunas cortinillas, como lo es Infonet, que es el noticiero de la estación, o como el mismo Alejandro Tapia, que también nos ha estado apoyando para ponerle la voz institucional a algunos promos, y que poco a poco vamos a ir vistiendo la estación justamente con voces agradables, voces que seguramente les van a gustar. Y la intención es esa, como decían hace rato, recrear la capacidad creativa de cada uno de nosotros que escucha la estación con las voces de estos muchachos. No, pues un saludo a todo el equipo de XEM Radio Basol. Y aparte, bueno, ese es un comentario muy, muy personal, ¿eh? Yo, aquí en lo personal, pues también ya llevo tiempo dedicándome pues a este rollillo, ¿eh? Y yo no tengo la carrera de ciencias de la comunicación. Y una vez llegaron unas chavas que estaban por allá estudiando en la Salle. Sí, muy bueno, ¿no? Y me dijeron, oye, moral distraído, ayúdanos a hacer un comercial, porque nos encargaron de un proyecto para hacer un comercial. Por ejemplo, y hemos visto que pues tú, pues más o menos ahí le hayas, ¿cómo ves? Ah, sí, ¿cómo no? Les paso al cuchitril. Hoy es el cuchitril, pues, y ya, les... No ibas a grabar nada, ¿verdad? Pues ¿con qué intención de las pasar? Pues, sí, es lo que estaba pensando. Íbamos a grabar. Cuando solo estaba medio madre, ¿dónde? Sí, íbamos a grabar el comercial. Digo, lo grabamos, de hecho. Y ya, les conecto y todo. Y dicen, ah, mira, pues, como en la escuela. O sea, de repente ya te dije, bueno, pues yo nunca estaba en una escuela de ciencias de la comunicación, pero sí, inclusive todo, pum, pum, ahora está. Pónganse ya. Ya ves, ya, sí, lo sabíamos, pero culo. Y ya lo grabaron, entonces, pues sí, te digo, o sea, no, a veces no es. Muchas veces, yo creo que sí, claro, los conocimientos son muy importantes, pero sobre todo el espíritu, las ganas, la pasión que le ponga uno al trabajo, yo creo que es lo más importante. Fíjate que tienes mucha razón, porque también conozco muchos profesionistas, y no solamente en ciencias de la comunicación, sino en cualquier carrera, que estudiaron, creo que por azares del destino, no sé por qué todavía, y realmente no ejercen su carrera, o los que la quieren ejercer no tienen la calidad ni la calidez. Entonces están esperando a que venga Emilio Azcárraga a contratarlos para conducir el noticiero más fuerte de Televisa, pues cosa que nunca sucederá, ¿no? Y ahí se quedan muchos chavos, muchos jóvenes, en el intento de esperar quién los contrate, porque esperan con su escasa preparación profesional y con su mínima experiencia profesional a que los contraten las grandes empresas, y siempre llevan sus solicitudes de empleos y sus currículums a empresas como Televisa y Azteca, y pues no tienen suerte. Pero porque no se trata de suerte, se trata de lo que tú dices. De eso. De esas ganas de hacer las cosas, de esas ganas de, fuera de clase, exigirse un poco más. De esas ganas de que mientras estoy estudiando, me meto al campo laboral para ver si es cierto que la práctica es igual que la teoría. Y si no, encontrar la diferencia y saber sacarle provecho. Y creo que, bueno, pues entre los que estamos aquí, hay tres profesionistas que han sabido sacarle muy bien sacarle provecho a su trabajo, a su preparación profesional, y que qué bueno, ¿no? Claro, sí, claro, pues sí. Trabajamos hasta el gobierno. Trabajamos hasta el gobierno. ¡Sí, es cierto! Yo tengo mi... pero también trabajo al gobierno, olvídalo. No trabajamos al gobierno, trabajamos... Pero sí, al gobierno, a la esposa. Muchas veces la gente piensa que no hay más que Televisa o TV Azteca. Y a fin de cuentas, si te pones a analizar, bueno, pues tú lo acabas de decir, en La Piedad está la televisora local, por cable, hay estaciones de radio, independientes que no, por ejemplo, no pertenecen ni a Radiorama, ni a EXA, ni a todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, como por ejemplo, yo conozco unos cuates de Michoacán que tienen su estación de radio, pues, transmiten programas en su dialecto, no creo cómo. Purépecha, y cómo tienen el éxito, ¿no? Cómo tienen su tiempo trabajando y cómo producen, o sea, tienen una producción bárbara, cultural, socioeconómica y todo. Entonces, pues es muy importante, no todo gira en torno a las grandes empresas. Desde luego, y es justamente lo que vamos a hacer con Radio Abasolo. La intención es que lo que se transmita a través de esta estación es lo que a ti y a mí nos interesa. Lo que sucede en la calle 5 de Mayo, lo que sucede en la calle Guerrero, lo que sucede allá rumbo al Poliforum, lo que sucede en la colonia Morelos, lo que sucede en el Saucillo, lo que sucede en Boquillas, en La Joya, en Piedras Negras, en Baral de Cabrera, en Estación Joaquín, en Rancho Nuevo, en donde se te ocurra. Que todo eso que está sucediendo entre nosotros sea productivo y nos deje un aprendizaje también. Y por qué no aspirar a que también nos permita estar mejor organizados y mejor preparados para afrontar los retos que nos depara este año y lo que viene. Oye, ¿y también se podría hacer una petición? Claro. De repente en los noticieros, que llegan a ver noticieros, pues que no le den tanto auge a la nota roja, porque híjole, de malas noticias ya estamos hasta el cuello. Ya hay que ver lo positivo mejor. Sí, hombre, buenas noticias, pasan buenas noticias a cada momento en Abasolo. verdad siempre pasan. Tú lo dijiste con el chavo este Ricardo Miramontes. Es una muy buena noticia eso, que es un talento que es abasolense y que nos debe de llenar de orgullo. Digo, a lo mejor todavía no va a ir a competir a Londres a las Olimpiadas, pero pues bueno, pues ahí está en el camino, ¿no? Y exactamente. Y pues está luchando para ello. Entonces, buenas noticias siempre en nosotros. Vamos a tener tres espacios maravillosos. Vamos a tener uno matutino en la tarde y por la noche también, con la intención de que quien tenga oportunidad de escuchar la estación en diferentes horarios pueda enterarse de lo que está sucediendo en Abasolo. ¿Por qué? Porque este noticiero va a estar nutrido con información de corte estatal, algunas notas de corte nacional y, desde luego, lo importante, lo básico, va a ser la nota local. Pues qué bueno que empieza este proyecto. Estamos recibiendo mensajes vía Facebook de Juanca. De Juanca Motes. Dice que está malito. Que está malito y que iren los cigarros con las tequilas. Hoy no es tequila lusitano. Hoy es mi novia, es que ya nos patrocina. No, ahora fue en 1800. ¿Qué tal? 1800, está bien. Ay, Dios. Pues, ¿qué tenemos por agregar, por preguntar aquí a nuestro amigo Rubén? A ver, mira, siempre es el más ocurrente y ahora estás más, más alto. Pues, estoy muy atento. Y aparte me dijeron que no me interrumpiera porque... Pues la advertida de iniciar el programa. Pues qué aburrido. Ay, aparte de usted, Próculo se me olvida grabar. Oye, ya empezó a llover. Está lloviendo. Pero se siente rico. Pero fíjate que, bueno, es algo bonito todavía de nuestro pueblo. Que a diferencia de grandes ciudades, podemos apreciar la lluvia en el campo, oler la tierra mojada. Aún podemos ver estrellas en el cielo. Sí, y dice, bueno, pero es que es muy rico el olor a tierra mojada, como que está lloviendo. Y aquí tranquilamente, mira, grabando. Ya no tequila, pero estamos apreciando la lluvia. La lluvia. Muy a gusto. Sí, muy rico. ¿A poco le disfrutan los olores? Ahí te va. Se tapó un perfume, ¿eh? Huele a pan, huele a pan. ¿Dónde? Ah, no manches, el ratito se para allá. Ah, no hice nada. Hueles feo, ya mojado. Sí. Los pinches pelos me ayudan. Super. Vale. ¿A qué huele un oso peluche cuando lo mojas? ¡Ah, hasta para allá! Un oso peluche. A mojado huele. Huele a... ¿Qué es algo? Dígame, mamá, ¿qué tienes animales en las nalgas? Yo creo, porque... O probablemente en el cuchillo hay animales en el... Tal vez. Pero si yo vi que tengo silla, no me hallo, necesito el botecito. Pues a ver, Rubén, ya para clausurar ese programa, tu opinión acerca del cuchitril. Muy interesante su proyecto. Qué bueno que lo realicen así. Decíamos en lo que no se grabó, que es una muy buena oportunidad para acercar a los chavos que solamente buscan perderse entre la información de las redes sociales, entre las páginas de internet, y que a través de su voz y su imaginación son capaces de enterarse y por primera vez ser un poco más conscientes de la problemática que los envuelve, la problemática local, regional y nacional, también lo que sucede en el mundo, según los he escuchado en varios podcasts, y que qué bueno que lo hagan, porque este es un primer acercamiento, pero un verdadero acercamiento donde los hacen un poco más conscientes. Y por eso para mí también es muy interesante que ustedes pudieran realizar este programa a través de la estación de radio, porque seguramente llegarán a más gente, y que ojalá en un futuro no muy lejano podamos abrir esto, ¿por qué no? Alguna banda de FM o AM, donde podamos estarnos escuchando, para que quien nos escuche en alguna comunidad y no tiene internet, pues nos puede escuchar. No obstante, es hacia donde vamos. Cada día hay más gente que tiene una computadora, una laptop, una tablet, ojalá que ya muy pronto también en nuestros celulares la gente pueda sintonizar lo que quiera, ver televisión o escuchar radio de internet sin mayor problema. Sí, pues si escuchan a Don Cheto, pues que nos escuchen también a nosotros. Creo que estaba un poco más... ¿Menos prosaicos? Sí, ya ves, y decías que éramos groseros. Más ameno que Don Cheto, ¿eh? El cuchitril. Claro, hacemos el intento. Tratamos de... Pues nos despedimos, ¿o qué onda? Bueno, nos despedimos, sin antes... Digo, no sin antes darle las gracias a nuestro amigo Rubén por habernos acompañado en esta... emisión del Cuchitril. Y pues claro que vamos a hacer lo posible por acompañarte por ahí en tu proyecto y pues para echarle ganas todos juntos. Oye, la chaviza pasa aquí en la banda, nomás solo. Pues ahora sí que es que fíjate, chavales, que algo chido pues que a lo mejor tenemos en común Rubén y nosotros que estamos aquí, que todavía nos interesa mucho a Basolo, porque si te fijas nuestra página, pues se habla puro Abasolo, tratamos de hablar de lo que sucede, y pues el proyecto también de radio va enfocado por el mismo camino, entonces eso es algo que tenemos en común, y que hay muchos que ya no les interesa pues mucho su ciudad, güey. Entonces hay que tratar de que recobren ese cariño por el pueblo, pues sí, eso sí, y bueno, pues ahora sí que con esa consigna, pues ahora sí que nos llevamos esa tarea, Rubén, de platicar, de ponernos bien de acuerdo, de hacer todo lo posible por estar ahí contigo. Pero sí, yo creo que sí se da. Digo, no soy la voz de todos, pero... Es más, hay que mandar este podcast. Bueno, para mí va a ser un placer venir con ustedes, echar toda la camioneta. El diablito sin cuernos, el bot. Sí. Por favor. Las mascotas, todo el cuchitril completo. No caben. Que se quedan allá. Pero ya, Ron, aprovechamos que para la próxima sí conoces el cuchitril. Y nos vamos a XM Radio Basol. Cortaron la luz, le dio vergüenza. Bueno, pues algo más que quieras agregar, Ben. Agradecerles y que no sea la primera y única vez que estamos a través de este programa, ojalá que sean varias, y que también a través de su programa pues sigan la cantidad de entrevistados que puedan narrar su vida y hacerla compartirla de tal manera que podamos hacer de este Abasolo un lugar más rico y más a gusto para vivir. Claro que sí, vamos a invitar a toda la gente que nos escucha a que opine qué opinan de este proyecto de nuestro amigo Rubén de Radio Abasolo. Y ¿cómo dices que se llama la sección? En la vida del Virón. ¿A quién les gustaría que estuvieran escuchar en la próxima emisión de En la vida de? Primero. Y a lo mejor no va a ser por la próxima, pero pues ahí vamos pasándole los comentarios a nuestro amigo Rubén para que somos amigos en el país todos. Claro que sí, ya por último. Todos somos compadres. Sí, ¿no? Bueno, comentarles mi Face, pues es con mi nombre completo, José Rubén González Torres. También me pueden enviar un correo electrónico a la dirección rrubengonzalez@hotmail.com. Ahí estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias. Yo creo que ya le damos materiales. Bueno, ahora sí ya. Pues se despide a todos ustedes, a su amigo Próculo. Saludos, ahí nos vemos. Nos vemos la próxima, se despide ustedes, su amiga Chencha. Hasta luego, le dice adiós su amigo de Pirongas. Sí. Su amigo Rubén González. Bye. Hasta luego. Vámonos.